Y estamos comunicados, el señor Cornejo, Nacho Gallego, Daniel Camisic, ¿es así? ¿Con quién? Con Juan Diego Encardona, que, bueno, yo lo conozco como escritor, como novelista, pero entiendo que además debe tener otras funciones. Creo que es, ¿tú estás en filosofía, Diego? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Estoy trabajando con Madre Plaza de Mayo, en el ECUNI, ahí adentro de la ex-ESMA, y ahí coordino el área de letras. Ajá. Además de los laburos que voy pegando, ¿no?, con la escritura de a poco, ¿no?, que ya hace unos años que me estoy dedicando a eso. La primera pregunta, entonces, antes de pasar a algunas reflexiones sobre tu obra, una reflexión primera sobre el momento político que se vive en la Argentina, que tan complejo pero también tan apasionante. Y a mí me parece que es un momento extraordinario. Yo no recuerdo en los tiempos de la democracia post-dictadura un gobierno que haya planteado tantas situaciones, digamos, esenciales para la sociedad, ¿no? A mí me parece muy bueno. Además, lo noto sobre todo en el conurbano, en Matanza, en todos los barrios que yo conozco, de qué manera ha levantado la militancia en los jóvenes, ¿no? Quizás yo viví muchos años ahí en los 90, en tiempos de apatía, y realmente hay una vuelta a la política, y ese me parece el primer mérito que hay que reconocerle a este gobierno. Juan, básicamente lo que me impactó a mí, o por lo menos a los amigos con los que compartimos lo que hemos leído, que es por lo menos el cuento, la novela conocida, que es El Campito. Un poco vos recién hablabas de La Matanza, y la obra recupera un poco la mitología matancera, ¿no es cierto? ¿Qué trataste de hacer un poco con el libro? Sí, en realidad vengo en una serie de libros que transcurren en Matanza. Yo hasta ahora tengo 3 libros. El primero es el único que entra y sale de Villa Celina, que es el barrio donde yo viví 28 años, donde todavía vive mi familia y donde yo voy permanentemente. Yo ahora alquilo donde puedo, ¿no?, en Capital, cerca de los laburos. Ahí suceden algunos relatos en Villa Celina, otros por plazas, bares. Yo fui vendedor ambulante muchos años y el libro se trata de eso. Después salió Villa Celina, que son relatos más bien autobiográficos. Eso salió en el 2008. Todos transcurren en Matanza. Y el año pasado salió El Campito, la novela que ustedes mencionaban, que es más de fantasía, es un libro de aventuras, un libro de guerra entre el peronismo y el antiperonismo, mezclando tiempos caprichosamente, ¿no? Hay ejércitos que se van mezclando de distintas épocas y se combate en un nivel muy simbólico, hay monstruos, criaturas, etcétera. Es una ficcionalización medio maravillosa o mágica de la política en el conurbano, en paisajes que también han mutado debido a la contaminación. En toda la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo hay paisajes desproporcionados, con la flora y la fauna también toda llena de mutantes, y en ese mundo bastante delirante transcurren distintas situaciones políticas que yo tomé de la historia argentina, de la realidad, pero que un poco están contaminadas con la ficción. Ahora este año sale otro libro que también va a transcurrir en la zona de Matanza y alrededores, Esteban Echeverría, Loma de Zamora, que se va a llamar Rock Barrial, muchos cuentos de rock y de industria, que es algo que estoy empezando a trabajar. Todo el universo de la fábrica me gusta mucho, quizás porque en la fábrica hay mucha palabra que no tiene que ver con la literatura, y a mí me gusta eso, trabajar la literatura fuera de la literatura, ¿no? O sea, como trabajar materiales que no sean literarios, y en el oficio, en el trabajo, que además es algo que yo conozco. Yo estudié industrial, trabajé también un poco de tornero en los primeros tiempos cuando me recibí. Mi viejo fue tornero toda la vida, entonces también es un modo de aprovechar ese conocimiento y ficcionalizarlo. Y el año que viene sale otra novela parecida al Campito, pero no tan política, sino más bien, por lo menos no explícitamente política, aunque es bastante política, ya que transcurre en los 90, en el momento en que se van vaciando todas las fábricas, y es una novela de mutantes del conurbano. Esa es la más delirante de todas. Sos como Alex de la Iglesia. Te hago una pregunta, estamos hablando con el escritor Juan Diego Incardona. Creo que había sido Beatriz Sarlo, leyendo para preparar la entrevista con vos, que ella hacía una evaluación de tu obra y decía que expresaba o que se enmarcaba dentro de la cultura del aguante. ¿Lo ves así? ¿Cuál es tu análisis? Salieron muchos artículos críticos sobre Villa Celina, sobre todo, no sé, tuvo como cierto éxito en el mundo como académico, quizás porque gusta, viste, en ese mundo todo lo que se trabaja con la periferia, etcétera. A mí, en general, nada me satisface de lo que se dice, qué sé yo. No sé, yo como que escribo movido por otros sentimientos, otras sensaciones, alejado de los conceptos teóricos. Sí. No entiendo bien tampoco qué es el aguante conceptualmente. Qué sé yo. Yo cuando escribo lo hago pensando en otras cosas, ¿viste? Después, bueno, un tipo, gente, qué sé yo, que estudia literatura, hace un trabajo acerca de eso. A veces te abre un poco la cabeza, ves cosas interesantes, no sé. No sé mucho con respecto al aguante. Quizás otras cosas que sí marcó Sarlo y otros críticos más bien de la línea de Sarlo, es el tema del populismo o incluso el costumbrismo, algo que yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que Villa Celina no es populista, sino que son relatos comunitarios. Lo que pasa es que muchas veces ven en lo comunitario el populismo, ¿viste? Y lo dicen de un modo degradante, y para mí no es así. Y tampoco son relatos costumbristas para pensar en una poética literaria. El costumbrismo tiene que ver con la descripción, ¿no?, del folclore, de las tradiciones del lugar, de ese mundo, y Villa Celina rompe todo el tiempo con eso, porque son relatos de acción, no está tanto la lógica de la descripción de las costumbres, del folclore, sino más bien son hechos insólitos, ¿no?, que rompen con ese universo que es el universo del barrio, ¿no? Así que, no sé. Pero bueno, yo un poco me despreocupo a la hora de escribir. Después sí me entretiene leerlo, es interesante, y a veces, bueno, también un poco te pone contento que mucha gente lo trabaje o agarre el libro, más allá de que sean intelectuales con los cuales uno pueda estar más de acuerdo o no, pero está bueno, ¿viste? Pero a la hora de escribir yo no pienso en eso, pienso en otros lectores. Vos sabés, Juan, cuando presento tu libro, y para muchos es una novedad, yo lo descubrí hace 2 o 3 meses, me lo regaló un amigo, Carlitos Bullo. Carlitos, sí. Siempre lo presento como, bueno, Juan Diego Incardona es el Tolkien del conurbano, ¿no? Estos mundos míticos, pero de GBA. Vos sabés que también con Quique, el otro co-conductor de este programa, discutíamos el libro y encontramos un punto en común con Santoro, el plástico, ¿no?, el pintor que pinta peronismo. Y no sé si en modo de crítica, pero por lo menos como contrapunto, queríamos escuchar qué pensabas, porque esa obra, tu obra, como la de Santoro, presentan al peronismo, pero en clave de nostalgia. Da la sensación que en clave de un mundo que ya pasó y que no puede volver. ¿Es así? ¿No es así? ¿Lo estamos leyendo mal? No, para mí no. Es cierto, igual creo que ustedes dan en la tecla con lo de Santoro. De hecho, fue Santoro el que ilustró el libro Villa Celina. Ajá. Yo lo conocí a él y la verdad que me gustó mucho su imaginación y el trabajo que hace con la mitología del peronismo, y el Campito es bastante santoriana. Uh-huh. De todas maneras, yo no creo que en ninguno de los dos libros, siempre hay un poco de nostalgia porque lo que se trabaja con el pasado tiene algo de nostalgia, pero no creo que sea un ejercicio plenamente de nostalgia, sino que en ambos libros se trabaja como capas temporales, que no son solamente el pasado. Uh-huh. Y de hecho, en el Campito hay una batalla, ¿no? Claro. La batalla del Mercado final. Central, sí. Que en realidad no puede ser nostálgica porque esa batalla nunca sucedió. O sea que en realidad es como que se trabaja el pasado, pero de un modo futurista, prospectivo, hacia adelante, y teniendo en cuenta el marco de distintos conflictos que estamos atravesando en nuestra época, también esa novela yo la escribí durante este gobierno, ¿no? O sea, no solamente con las cosas que yo recordaba de mi infancia, de la matanza, o de la herencia, digamos, fuertemente peronista a nivel sentimental, que uno vive en el barrio, ¿no? Lleno de casas donde está el cuadro de Evita, ¿viste? Es parte de la cultura de la matanza, el peronismo. Pero sino también en relación al marco de conflicto que vivimos ahora, y me parece que un poco esa batalla también que se libra por ejércitos distintos, porque están los montoneros al lado de la resistencia peronista, o sea, está el 40 con el 70 luchando contra ejércitos de distintas épocas, ya que la literatura un poco te permite jugar, ¿viste? Inventar. No creo que haya ahí algo nostálgico directamente acerca de un hecho, etcétera, y tampoco ante algo que se haya perdido, al contrario. El libro yo creo que es bastante optimista porque esa batalla se gana, así que yo también lo veo de otra manera, eso, no sé. Pero bueno, igual creo que un poco uno tampoco tiene la autoridad para desacreditar lectura. Si uno lo escribe y el otro lo lee, porque algo de eso está ahí. Y de hecho tampoco la literatura es una única interpretación, ¿no? Me parece que todas son válidas, y si eso sirve para pensar otras cosas, creo que también la literatura puede ser una herramienta válida, ¿no? Deja documentos subjetivos, pero que van dando cuenta de épocas y momentos de la cultura, de la historia y de la política. Me parece, en clave de lo que vos decís, que está bueno leer o pensar, por lo menos el Campito, no sé el resto de tu obra, pero la verdad que tampoco me voy a poner a opinar sobre lo que no leí, leí el Campito. Sí, me parece como la clave está en algo así como lucha de clases, en clave onírica, en clave literaria, en clave metáfora. Eso sí, ¿no? Está muy presente. En el Campito sí, en Villa Celina y en Rock Barrial, que también aparece, hay relatos donde se tematiza el peronismo, no, son más realistas. Por ejemplo, en Villa Celina hay uno que se llama Los Reyes Magos Peronistas, que en realidad es una anécdota real, ahí no hay nada de fantasía. Y fue una aventura bastante bizarra. Es una vez que yo me disfracé de Rey Mago para una unidad básica y fuimos a repartir juguete por todo Villa Celina arriba de un camión. Y cuando estábamos llegando a Las Achiras, que es una villa que está atrás del barrio del Mercado Central, se rompe el camión. Y no sabíamos cómo hacer para llegar. Había un montón de gente que nos seguía. Y bueno, había unos amigos que tenían carros de botellero y nosotros les mandamos los carros de botellero y subimos arriba de los carros con caballos, con, no sé, 300 personas cantando la marcha peronista, entrando a la Sachira disfrazado de Reyes Magos arriba de dos carros de botellero. Fue glorioso, porque aparte en la Sachira nos estaban esperando básicamente toda la villa. Y me acuerdo que los niños se nos abalanzaron, los caballos, una cosa del siglo, no sé, 19. Si Custurica fuera argentino, podría haber hecho la peli tranquilamente. La verdad que fue de locos. Bueno, de hecho, el director de Pisa Birra Faso, Bruno Staniaro, claro, en un momento él se contactó conmigo porque flasheó cuando leyó Villa Celina. Y él no hace, desde Pisa Birra Faso no hace ninguna película. Es cierto. Y quería volver con Villa Celina. Wow. Y la empezamos a guionar. Y la primera escena es esta, la de los Reyes Magos Peronistas. O sea que eso va a salir. No, nos recolgamos, ¿viste? No podía ser de otra manera. Pero como que, bueno, ¿viste? Aparte, él hace un peliculón y después que desaparece de la escena, no sé por qué no vuelve a filmar. Y él me contó que le agarró, no sé, algo, ¿viste? Como que le escapó un poco a esa figura pública. Ah, mirá. Como algo, no sé, un pánico escénico. Porque no sé, él también dirige. Pero lo voy a llamar a ver si podemos armarlo de nuevo. Lo que sí va a salir pronto, y eso está re avanzado, es un radioteatro del Campito. Ah, muy bueno. ¿Pero sí, en dónde? ¿En Nacional? Todavía no sé bien. En realidad no puedo decir la radio. Ok. Pero porque me dijeron que no. Pero si ustedes no le dicen a nadie, dale, yo se los cuento. Me parece, me van a matar, pero que puede llegar a salir por la del Suter, pero todavía no está no está confirmado. El elenco es tremendo, o sea, Marilina Rosa hace narradora, trabaja Oski Guzmán, un montón, Marcelo Mazzarello, un montón de actores, y la verdad que va a ser un radioteatro que va a estar muy laburado, que va a durar 3 meses, con cantantes y invitados, porque se van a invitar políticos, sindicalistas, etcétera. La mitad del programa va a ser el radioteatro del Campito, y a partir de eso después se van a charlar distintos temas del peronismo y de la realidad contemporánea, ¿no? Sí. Sí, si vos no decís nada, nosotros también seguramente después vamos a chorear los audios y lo vamos a pasar por la radio. Sí, por mí hagan lo que quieran. Sí, digo... Ya los productores, no sé si te van a... ¿Tenés algo en crudo? Para que no... Pero yo no tengo problema con eso. Y si hacen la película, yo me ofrezco como extra, ¿eh? En el de Reyes Magos hago de extra, pero con toda felicidad. Yo lo voy a llamar. De hecho, voy a ver si lo llamo hoy o mañana, porque ya hace como un par de semanas que me venía rondando de pincharlo para ver si lo podemos... Me quedé pensando, Estañaro también participó en Ocupas, en el programa de televisión. Estañaro fue el director de Ocupas. Ah, está bien. Y en realidad fue el único director de Ocupas. Y después en Pisa Birra Faso es una dirección compartida con Caetano. Así es, claro. Pero Ocupas la hace él solo. Que está muy bueno Ocupas, ¿no? Fue un programa de culto, claro. Che, estamos charlando con Juan Diego Incardona, autor de muchos libros, entre ellos El Campito, que estuvimos laburando, y bueno, contaba recién una anécdota de los Reyes Magos peronistas. Juan Diego, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a charlar nuevamente, si se puede, cuando esté este proyecto o algún otro dando vueltas. Mil gracias. Bueno, ahora cuando salga Rock Barrial... nos ponemos en contacto, sí, claro. Así le mando un ejemplar, chicos. Muchas gracias por haberme llamado. Buen día. Tengo para la última pregunta. Sí. ¿Vos participaste también en eso que se llama, sigue llamándose, interpretador.net? Sí, yo fui el que la fundó, el que la dirigió durante 5 años, al interpretador. La diseñé, la dirigí, fue un laburo descomunal. En un momento ya, cuando empecé a trabajar en Madres y con todos estos, digamos, estas cosas ligadas a la escritura, ya di un paso al costado y la dejé en manos de mis compañeros, pero afectivamente sigo estando muy cerca. Esta revista para mí fue muy importante. Hace mucho que no la seguí, no la sigo como la seguía antes. Pero lo que pasa es que ahora no la están sacando mucho, pero durante 5 años fue muy activa, sí, tiene 36 números, me parece, online, se pueden visitar todos. Y la verdad que vale la pena porque tiene unos sumarios increíbles, sí, unos dossiers que hemos laburado, mucha gente, te digo, entre 20 y 30 personas laburaban para esa revista, toda gente de la facultad que nos empezamos a reunir y armarla, y la verdad que creo que vale la pena, es una linda revista. Juan Diego Incardona, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted, un abrazo. Estábamos charlando con el autor de, entre otros libros, El Campito, lindísimo personaje. Pero. Y sépalo, cuando... Usted no tiene que ser muy gracioso en este programa, porque si lo hacen, nosotros después lo volvemos a llamar y lo acosamos. Claro, rompemos la boca, Y aparte, si dijiste que posiblemente nos ibas a dar un libro, ya te vamos a estar llamando para decir, che, 1, 2, 3.